Muy bien, escuchamos Calavera de Oro del Señor de la Muerte, bien como meter un poquito de ruido y subir allá un poquito. Arriba, bien, ya está. Totalmente. Bueno, como lo prometimos. Lo prometido es deuda, le vamos a contar de qué viene el programa de esta noche. Tenemos a los chicos de Metrónomo acá ya esperando. Hoy se viene de visitas. De visitas. De visitas. Tenemos acá a nuestros compañeros de Metrónomo. Viene La Foca a visitarnos también para presentar su show del 20 de agosto en La Trastienda. Así que estamos llenos de amigos. Totalmente. Bueno, Metrónomo es un portal musical que está cumpliendo 3 años de vida, que está muy vinculado justamente a la música y la música local, sobre todo, ¿no? Desde donde siempre están compartiendo noticias de la escena en distintos formatos. Ellos son el Liber Aicardi y Paul Hernández, ¿no? Son dos representantes. Sí. No sé si hay más gente en esta movida. ¿Hay más gente? No. Son ustedes, mano a mano. Bueno, nosotros comentábamos la idea, nuestra idea de lo que pensamos que es Metrónomo, pero estaría bueno que nos cuenten ustedes dos. Que son. Bien, bueno, el Metrónomo es un medio digital de básicamente terminó siendo de rock uruguayo. Uh-huh. El arranca, digamos, éramos un poco más amplios con música internacional y eso, pero bueno, todo terminó llevando a que nos concentráramos en la música uruguaya. Básicamente el pop rock, digamos, uh-huh. con otro género, ¿no? aledaños, pero va por ese lado. Y bueno, la idea es difundir la música, hacer estar en algo que a nosotros nos apasiona. Nosotros nos conocimos gracias a la música, además. Uh-huh. Y bueno, básicamente eso es. Y bueno, pasó el tiempo y ya 3 años, hoy es el cumpleaños exacto. ¿Hoy mismo? Hoy es el cumpleaños. ¿En serio? Lleve, bueno. Esto nos va a traer suerte. Totalmente. Sí, total, seguro que ¿y cómo nació toda esta movida? ¿Cómo fueron los primeros pasos ahí? ¿Cómo fueron craneando? ¿Cómo se lo imaginaron? ¿Y cómo llegaron al proyecto ahí? En realidad el proyecto surge de una mala noticia. Yo en un momento me quedé sin trabajo, literal, y dije, bueno, tengo que hacer algo para ocupar la cabeza mientras no... De cada crisis nace una oportunidad. No consigo... No sé. Algo, y bueno, Paul me siguió la cabeza, y aparte también en un momento dijimos, ¿por qué no lo hicimos antes? Paul es diseñador, yo soy licenciado en comunicación, digo, es algo que deberíamos haber hecho antes, y bueno. ¿Y salió todo como esperaban? Sí, en realidad creo, a mí me parece que salió, nos ha salido, primero hemos ido aprendiendo al medio, o sea, para mí se ha pasado súper rápido ese tiempo, y hemos ido aprendiendo un montón de cosas, y nada, sin querer fuimos quedando como en lo que vimos que podíamos aportar, y que también nos gusta mucho hacer, ¿no? Por supuesto. Con Diego decíamos hoy temprano que debe ser re difícil mantener actualizado un portal, sí, como el de ustedes, que se mueve todos los días, todo el tiempo. Sí, y además se hace difícil abarcar todo lo que quisiéramos abarcar. Sí, porque son dos y me imagino que las ambiciones también suben un poco y a veces no podés hacer claro, todo lo que te propones. Aparte una cuestión de tiempos también. O sea, nosotros no vivimos de Metrónomo, tenemos nuestros trabajos, nuestras ocupaciones y bueno... la familia sacrifica el tiempo que invertimos en Metrónomo, pero bueno, nosotros nos reconforta, sobre todo en momentos como este, cuando recibimos saludos de gente del ambiente, reconocimiento, la invitación de ustedes, ese tipo de cosas a nosotros, esa es la recompensa. Sí, vieron, no sé si viste vos, Diego, toda la campaña que hicieron de cumpleaños. Sí, de los videos. De los videos, que un montón de artistas de la escena, grandes artistas de la escena saludan a Metrónomo por sus 3 años, así que y vinieron a nuestro programa el día mismo. Exacto. ¿Qué van a hacer después de acá? Es viernes a la noche. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, nos tienen que escribir a nuestro Instagram @universosparalelos/M24. Si se quieren comunicar vía Twitter, @radiouniversos. En Facebook somos Universos Paralelos Radio. Y si no, al 098-979-979 o los viernes 098-979-979. Nosotros somos muy prácticos con las redes. En cada red tenemos una cuestión distinta y se hace un trabalengua. Sí, se hace un trabalengua. Busquen en cualquier red de Universos Paralelos y seguramente no. Sí, pero es por las dudas. Después de tanto escucharlo, igual lo más fácil es el celular. Y les contamos que si nos escriben con buenos deseos para nosotros y nuestros compañeros cumpleañeros, van a estar participando por un set de De mano chueca, de stickers. Ella es una artista uruguaya y hace una especie de personaje. Hace muchos monstruos. Ahí está. Pero no son cualquier monstruo. No son cualquier monstruo. Son muy característicos de ella y está buenísimo el material gráfico. Sí, si buscan ahí en las redes van a ver el set. Qué lindo, tiene cuadrito, tiene stickers, tiene llavero. Y si nadie participa, no vamos a ver. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, el cumpleaños. Es verdad. No. El llavero le va a quedar re bien. Bueno, está. Mientras nos escriben y nos dicen todo lo bien que se sienten de que sea viernes y haya arrancado Universos Paralelos, escuchamos a la mujer pájaro con calma. Recién hoy tan tarde entiendo lo que sucedió. Recién hoy tan tarde aprendo lo que es el dolor. Recordando las palabras que dijiste ayer. Tus canciones que nunca estuvieron en papel. Y hoy te escucho gritando en el mar. Recién hoy tan tarde entiendo lo que sucedió. Recién hoy tan tarde aprendo lo que es el dolor. Recordando las palabras que dijiste ayer. Tus canciones que nunca estuvieron en papel. Y hoy te escucho gritando en el mar. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Un espuerto de cal y de bebida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Calma, solo un instante más. De noches arrancadas de este verde jardín. La lluvia va a regar sin olvidar. Escuchamos Calma de la Mujer Pájaro, tema elegido por Liber y Paul en una disputa cuerpo a cuerpo, ¿no? ¿Por qué eligieron a la Mujer Pájaro y por qué eligieron este tema? Bueno, la Mujer Pájaro específicamente es, en realidad tenemos, personalmente tengo no sé, una docena de bandas de Uruguay que las tengo como en el mismo rango. Había que elegir tres canciones y bueno, elegimos. Ese rango que tú mencionas, sí. ¿Es un rango emocional? ¿Es un rango de, no sé, de la popularidad? ¿Por no, dónde, popularidad ¿cómo seguro eligen? Que no, popularidad seguro que no. Aparte, hay una cosa como, lo si ya conozco algo cuando es muy popular, en general me interesa menos a nivel emocional. Tiende a pasar. Muy snobs. Sí, pero como lo reconozco, a veces hay cosas que está... Me llegan por la masividad y no porque por mi interés, que después me pueden pasar a gustar muchísimo, ¿no? Por supuesto. Obvio. Pero no, como el interés de pique, digamos que no. ¿Y sos de que si te gusta una banda y después tiene éxito, dejas de ir a verla? No, me gusta. Al revés, en realidad me hace sentir súper bien y me hace hasta sentir que tuve algo que ver con eso, lo cual es una pelotudez. Pero nosotros que vamos a lugares, ¿no? A trabajar y vamos a toques y eso, si no hubiese nadie del otro lado, no pasa nada. Bueno, también es cierto. Pero en realidad, al revés, eso no me pasa. De hecho, es como que no quiero abandonar eso, es como que está esto. Ellos son un claro ejemplo de este grupo de bandas que sobre todo es por lo emocional que me llegan, que nada, que y que me encanta cómo han ido llegando acá a más cantidad de gente y los shows cada vez están más buenos. Y son seres del bien, porque vos charlas con ellos, son gente muy bien, y está buenísimo eso, yo los quiero pedir. Sí, y puntualmente Calma toca una temática que es muy, muy importante para mí. Y muy necesaria. Muy necesaria, tiempo, ¿no? Ahí va, gracias. Jugársela un poquito. Cada vez menos presente. Y sí. También o sea, recibiendo un poco ese discurso gorilesco, ¿no? Que nace del Senado y que después se replica en la calle y en las redes. Exacto. Y que está de menos. Sí, nosotros uno se pregunta cómo pasan las cosas y cuando hay desde los lugares de poder la gente está pregonando determinados valores, eso se siente. Así que está bueno. Se siente y se transmite. Ustedes han sido un portal que a la vuelta de los shows han estado muy presentes, ¿no? Han estado, yo por lo menos a ti vi fotos tuyas de Los Prolijos, bueno, me comentaste Los Buenos Muchachos, como que han estado cubriendo cosas. Y me imagino que están familiarizados con todo este tema de protocolo, sobre todo desde la parte práctica, cómo funciona, ¿no? No sé, ¿les merece alguna opinión en particular toda esa historia del viru detrás de este protocolo, que es medio extraño? Para mí es un mal necesario. Yo en realidad el único show que fui hasta desde la reapertura ha sido a Los Buenos Muchachos. Y no lo disfruté, o sea, conecté en un par de momentos, no conecté como en un show normal. Conectaste gracias a que son Los Buenos Muchachos, claro. Y porque era el primer show que iba de lo anterior había sido Maroon 5 el 10 de marzo. Algo totalmente distinto. Pero ¿cómo estuvo? Yo fui con mi hijo, me llevo mi hijo. Me encanta. Pero me pasó eso, no llegué a conectar con la banda, con una banda que es muy fácil conectar para mí, ¿no? Y me pasó eso. Y es un mal necesario, hay que pasar por eso para poder avanzar. Estuve leyendo por ahí que en septiembre se amplía la cantidad de, por ejemplo, la cantidad de músicos sobre el escenario. Una cosa que me pasó a mí con Los Buenos Muchachos es que la constante entrada y salida de integrantes, incluso durante una misma canción, a mí me dispersó. ¿Sí? Sí. Pero ellos ya lo habían hecho en la Hugo Balso. Sí, pero era parte de la propuesta. No era tan forzado. No te sentiste cómodo ahí. Tampoco, también tenés que estar sentado en una mesita, que hay mozos. Hay otro movimiento, sí, no puedes moverte, no hay como ese roce con la gente, mirar la música juntos. La diferencia que encontré es que en la Balso eso estaba al servicio de la música. Exacto. Esto era algo forzado. Claro, tenía que ser así. Bueno, queda el último tironcito, igual no nos bajonemos, que queda apostemos de que este protocolo en un mes capaz que ya estamos jugando otra cosa, por eso, apostemos a que este protocolo, que es más necesario, como tú comentabas, dé sus frutos y pueda generar como nuevas iniciativas para que se generen más y mejores shows y con más cantidad de público, ¿no? Que les sirva a todos. Sí, nos queda lo último ahora. Ustedes tienen 3 años recorriendo shows. ¿Recuerdan algún show así en particular que digas, este es el que más me copó, este es mi preferido, este no me lo olvidaré jamás? Me imagino que sí, quedaron varios, ¿no? Pero sí, estaría bueno que lo comenten. ¿Podemos escribir a Los Buenos Muchachos? Porque Los Buenos Muchachos... Sí, salgamos de ese lugar. Te juro que yo no le pagué nada. A mi gusto, son lo mejor que le pasó al planeta. Entonces, después de eso... Saquemos eso, así salimos de ese lugar común que incluso es para todos. Los Buenos Muchachos y Jaime Ross, que ayer los tendría que haber ido a ver. Y me hizo acordar el calendario. Sí, que tengo que esperar un rato más. Bueno, entonces... Yo creo que el show de la Balso de Los Buenos Muchachos es un antes y un después. Pero la vamos a salir de ahí. Hay que excluir Los Buenos Muchachos porque si no es trampa. Claro. Está bien. Nacional, en realidad me ha pasado que voy a shows y voy. Soy un tipo de bajas expectativas por la exigencia en general salgo bastante más copado de la entrada. Así que pero digamos que me seteo adrede o intento setearme adrede. ¿Cómo decir que no va a estar bueno? No, eso no es tipo... O sea, porque en realidad, digamos que los shows... No, para mí no solo pasa por la música. O sea, no sé, te gustan las luces, te gusta la puesta en escena. Me gusta la puesta en escena, me gusta la vestimenta, me gusta si vos tenés un disco nuevo que propongas algo que tenga que ver con ese disco nuevo, no sé qué. Entonces siempre voy normal, digamos, en general no me voy desilusionado, y nada, pero en realidad si acá algo que nos sobra es propuestas, así que... Si algo que se notó en esta conversación es que él es el fotógrafo y por eso está mirando constantemente esos factores, ¿no? Que hacen de alguna manera también a mí me disculpan, pero no solo se notó eso, se notó que no quiere responder la pregunta. Sí, sí, sí, la jopeó por todos lados. Bueno, si es internacional voy a decir que... David Byrne, la cosa que me partió el cerebro, porque fui con expectativas bajas, más allá que me gustaba su música, por supuesto, sobre todo su parte no solista, digamos, eso fue como una partida de cabeza, y excluyendo a Los Buenos Muchachos, el show, así que haya salido como hiper feliz, que no pueda más, Alfonsina en La Trastienda. Muy bien, eso es lo que Alfonsina. Escuchar. ¿Y qué lindo? Es difícil la pregunta. Ya que tuvimos pila de tiempo para pensar. Que yo trataba de... Él quiso de hacer armonía, todo. Claro. No me sirven estos amigos nuevos. Pero así como más fresquito, yo lo que tengo, yo fue los 20 años de Motosierra. Fue increíble. Bien jugado, Bien jugado. Ahora no se vale. Tremendo show. Eso fue tremendo show de una banda que es puro corazón y pura entrega. Y pocas veces, muy pocas veces, vi tanta comunión entre banda y público. Se pone intenso. El día que llevó unos grafitis, que llevó un tupper con la gente de ese. Bueno, yo mientras seguimos charlando acá, voy a meter un poco a la gente a la conversación. Bien, porque hay mucha gente deseando buenos deseos para Metrónomo. Hola chicos, gracias. Qué buen programa hacen. Ay, gracias. Eso no lo podía leer. Tu madre. Besos, mamá. No, les mandan un beso y feliz cumpleaños a Metrónomo, acá que dice, feliz cumpleaños también a Metrónomo, me encanta la mujer pájaro. Y quién más, a ver, Kiko de Míguez dice, arriba y felicidades a la barra de Metrónomo. Así que muchas estamos gracias por todos lados. Acuérdense que todas estas personas que participan y están participando en redes se pueden ganar un regalito de mano chueca. Exactamente. Bueno, ustedes trajeron un set de canciones que estamos compartiendo. La primera fue La Mujer Pájaro y ahora tienen otra opción. ¿La quieren presentar y después charlamos un poco de por qué la eligieron? Bueno, esta fue elección mía. Bien. El tema es Brujas, de Eli Almic. Yo creo que ese tema no ha tenido la difusión que merece. Yo creo que es un himno y es un signo de los tiempos por la temática que toca, porque la canta una mujer, porque representa una movida de hip hop que cada vez está más ascendente. Y bueno, básicamente resume eso, y también Eli en ese tema pone el corazón en la mano, en la letra. Y te lo entrega. Y bueno, eso está buenísimo. Compruébelo en ustedes mismos. Vamos arriba. Ahí viene la bruja. Porque somos mucho la bruja que todavía estamos vivas. Que dicen que solo son muertes, que da igual si son hombres o mujeres, que en total hay más hombres que mueren restando importancia a este feminicidio. Veo que esto a nadie le ha importado, ya que esto solo se ha perpetuado. Nos arrancan la ropa, ahorcan por puta sin darnos lugar a reclamos. Aunque nos cueste la vida, aunque asesinen a nuestras niñas, aunque elijas empezar de nuevo lejos de ese hombre que te oprimía. Te golpeaba, te quería encerrada, te decía que no vales nada, pedías libertad mientras él te decía no digas pavadas. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. ¿Cómo camino? ¿Cómo transito la calle si puede que alguno me agarre? ¿Cómo denuncio? ¿A quién le lloro después que sea alguien mi cuerpo desarme? Recuerdo aquel día en que el semen de chorros caía en su alfombra y yo no lo entendí. 8 años, 2 niñas jugando, qué rara esa cosa, vi cosas que de ahí le salía. Querías igualdad, decir lo que pensás y te tildaron de caprichosa. Paradigma patriarcal nos mata y dispone que seamos vistas como cosas. Uruguay natural con violencia de macho naturalizada. Yoruba bondadoso, muerte a tu cliché que la bruja se inmortalizada. Seguro la mataron por puta, seguro la pollera era corta. Seguro lo buscó y calentó la muy zorra, no podía esperarse otra cosa. El sistema defiende y sostiene asesinos aunque no lo diga. No quiere cambiar, no conoce otra cosa y que importa mi vida. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y nunca podrán. Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Somos la nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Que nunca pudieron, que nunca pudieron, que nunca pudieron quemar. Estás en Universos Paralelos, estás en M24, estamos escuchando a Brujas de Eli Almig, cortesía de Metrónomo, que nos están acompañando en esta noche. Un poco ya nos adelantaste de por qué lo habías elegido, estábamos un poco entre telones hablando de la movida del hip hop y cómo viene en tremendo ascenso y cada vez más presente y cada vez con más power, algo que, bien, además, Rosalía, atenta. Claro, para quienes no saben, una vez al mes nosotros en Universos Paralelos tenemos la columna dedicada al hip hop uruguayo, exacto. Así que... Bueno, esta pandemia se ha caracterizado por el gran material que ha estado saliendo, ¿no? Ha salido mucho material fresquito, estaba lindo para sentarse a escuchar, aparte porque como que se disponen de otros tiempos. Y bueno, me gustaría saber ustedes si tienen alguna cuestión ahí media en el aire, que hayan estado escuchando últimamente, que les cope, si tienen la misma observación que nosotros, capaz que nada que ver. Que hay mucho material, sí, seguro. Uh-huh. También es cierto que hay mucho material buenísimo, no está en discusión, está bárbaro. Después hay como un demasiado recauchutaje también de material de muchos artistas. La misma versión que ya tenés en vivo, no sé qué, lo tenés en el acústico, lo tenés en qué. Bárbaro, lo dijo. Había que decirlo, lo dijo. Sí, hay una parte que se superentiende, que es un tema de ingresos, que pueden generar cosas para cobrarla, para cobrar una entradita para hacer streaming. Eso, no hay discusión sobre eso. A veces para hacer algo, muy quietos. También, sí. También todas las bandas y los artistas, tenés como momentos y procesos. A algunos los estimula este momento y a otros, ¿no? Entonces, eso. Pero hay como bastante material en la vuelta nuevo. Sí, es verdad, es como que esa presión para los artistas, saber que como son artistas tienen que pensar en algo, aprovechar esto para inspirarse y ser creativos. Y en realidad es como una presión que no existe porque te podés sentir mal también. Claro, sí. Y en tu caso, Oliver, ¿cómo ves esta movida? Mira, personalmente yo lo que veo es, hay mucho single. De la vuelta. Sencillo. No encontraba de sencillo. Ahí está. ¿Qué más suelta? No le he prestado mucha atención a los discos en general porque, bueno, no es de exquisito, pero he aprovechado la pandemia. Estamos con la votación de los premios Graffiti. Uh-huh. Y eso lleva mucho tiempo escuchar los discos. Y he descubierto cosas dentro de los premios Graffiti. Bien, siempre se descubren cosas ahí. Sí, está muy interesante. Bueno. Eso está muy bueno, que claro, son del año pasado, ¿no? Uh-huh. Del 2019. Pero siempre hay cosas que salen. Siempre hay cosas nuevas. Sí, porque si no tienes mucho el aparato, viste, de prensa y eso, a veces quedan algunos materiales por el camino que están muy buenos y es verdad, la votación sirve para descubrir. Exacto. Igual a mí me interesa mucho ver cuál es el material que va a salir que no va a dejar esta pandemia creativamente, ¿no? ¿Cómo o no nos le va a afectar a los artistas a nivel compositivo? Yo creo que sí. Yo creo que a nivel compositivo juega pila, ¿no? O sea, es como buena actividad. Ahora, me preocupa más cómo va a afectar la pandemia, ¿no? Este tema después de toques y de generar cómo esa movida empieza a girar de vuelta. Claro, pero yo creo que dentro de 10 años vamos a escuchar discos y vamos a decir, este es un disco que se hizo en la pandemia. Por la parte creativa, ¿no? Bienvenido, sea. Bueno, algo que no hemos comentado, capaz que está bueno comentar, es que cuando ustedes entran a la metronomo.com.uy, ¿con qué se encuentra la gente? Bueno, primero la portada, que generalmente es la entrevista que hacemos. Después hay noticias. Hay una sección que se llama Soy Fan, que bueno, surgió de, bueno, vamos a poner los músicos en lugar de fan, porque mal o bien todos estamos en la música, porque primero que todos fuimos fan de un sí, tema, claro, de una banda. Y malos músicos, ¿no? Lo que regulados en ustedes. Y bueno, y es una sección que a nosotros nos gusta mucho, porque más allá de poner al músico en lugar de fan, de bajar la tierra, digamos, te llevas lindas sorpresas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que el negrito de 11 tiros es fan de Iron Maiden, y nos contó que en su momento, cuando era adolescente, se buscaba en la nuca si tenía el 666, porque estaba tan traumado con Iron Maiden. Entonces, bueno, ese tipo de anécdotas. A veces cuando lo ves arriba del escenario puede ser que diga así. Sí, es medio demonio. Sí. Ahí está. Y bueno, ¿qué más tenemos? Nada, tenemos ¿cómo era? Tienen ahora la sección nueva, que es un disco por día. Eso lo hicimos durante la pandemia. Bueno, esas son cosas que trajo la pandemia. Tienen razón. Reinventarse en contenido. Reinventarse en contenido. Siempre podés apostar por diferentes cosas. A nosotros nos pareció interesante rescatar, no es la palabra correcta, pero traer o recordar, mantener presente ahí va, eso, gracias Lina. Mantener presente discos, algunos, los primeros que empezamos poniendo, la idea era no irnos a, o sea, y había un concepto de tratar de no traer muchos clásicos, o sea, porque claro, los clásicos siempre actuales están, claro, si ponés Montevideo Agoniza, claro, Bella de Buitres, y eso. Salir de lugares comunes para un poco ampliar el espectro, ¿no? Para ampliar el espectro, creo que estuvo muy bien. Esto es como todo, nosotros somos los que primero nos sentimos bien con esto, ¿no? Claro. Por supuesto. Y nada, pero después... No le peguen más a la mesa. El operador está sufriendo este momento. Es mi culpa. ¿Son bateristas ustedes? ¿Vos sos baterista? Eso lo explica todo. Sábado nuevamente la lógica, el baterista le pega a la mesa, le pega a todo lo que está a la vuelta. Lo raro de esto es que estaba muy bien. Y ahora ya me siento como en mi trabajo, que me dicen todo el tiempo lo mismo. ¡Quédate quieto! Bueno, en fin. Sobre los discos. Muchas gracias. Sobre estos discos que estuvimos trayendo, recordando un poco y trayendo discos, tratamos de artistas en general, todos locales, por supuesto, todos 100%. Se generó una linda dinámica. Y generamos una linda dinámica. Y bueno, intercalamos un disco cada uno, cada día, más o menos tratamos de respetar eso, sin discusión, o sea, vos elegís el disco, listo, por supuesto que lo tenés que haber escuchado, ¿no? Si no, claro, no, no tiene gracia. Así que tuvimos un disco por día, si entran en las redes de Metrónomo lo van a poder ver. Y llegaron a 100. A 100 discos. Sí, a 100 discos. Cortamos, no sé, tal vez es algo que pueda volver a ocurrir. Si están haciendo una encuesta ahora de satisfacción del cliente, yo perfectamente puedo decir que soy fan y el disco por día juegan. Y sí, había uno que estabas tirando, que era, pero eso me parece que era tu Facebook personal, sí, que era una canción porque sí. Canciones porque sí. También, por supuesto, nacionales. Nada, y eso sí era totalmente arbitrario. Una era canción tirar, que la gente se colgara, sí, y bueno. Exacto. Lo bueno que está, que nos generó como esta dinámica con más gente así, de escritura, todas esas cosas. Esto está bueno, no sé qué. Después hay una cosa graciosa con las redes, que es, de repente la red no tiene ninguna reacción, pero después se cruza con vos un conocido, un compañero de no sé qué, o amigo de otro, que te dice, vos qué bueno que estás en no sé qué, y vos te quedas así como, pero... No te tenía en el micromundo. Sí, pero tal. Y otra cosa que también incidió para el hacerlo de un disco por día es, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar para la difusión y que también se traduzca en ingresos? Yo puedo ayudar a un artista, que alguien le dé play a un disco y eso le genere 10 pesos. O que compre un disco, o que se arrima a un show, o lo que sea. Claro, venga, ¿no? Y lo primero es que lo conozca, para conocerlo. Claro, ya ahí es el principio de todo. Bueno, llegamos a este presente, 3 años. ¿Qué hay por delante? ¿Cómo se ven para adelante? Y seguir trabajando seguro. Yo creo que esto de... Todavía no hicimos así el balance de los 3 años, ¿no? Lo están cumpliendo hoy. Esto es para mañana sábado. Sábado nos hacen hoy balance. Para festejar. Claro. Bueno, puede ser. Puede ser un viernes a la noche para festejar. Bebida mediante. Es un lindo momento para hacer balance. Hace el gestito de tomar birra. Tomar, no, birra no. Podés tomar un té. Yo no tomo teatro. Pero yo creo que nos pone en un lugar de desafío, ¿no? De responder a estos tres años que es poco, pero es mucho a la vez, ¿no? Es mucho laburo, sobre todo. Claro, exacto, sí. Exacto. Y aparte, bueno, está eso de hay que mantenerse, ¿no? O sea, el desafío de mantener una constancia, mantener en mucho contenido. Y siempre reinventándose, ¿no? Para que la gente siga al firme y que ustedes no se aburran, porque es como también. Nosotros cuando vos haces algo que te gusta, a veces te aburrís hasta antes que el público. Exacto, más en este medio que si bien hay muchas bandas, también es muy chico y es como medio cíclico que se da de a veces pasa que en tres años hay entrevistados que se repiten, y bueno, y de repente tratar de buscar por otro lado también, sin dejar de dar la difusión, ¿no? Claro. Muy bien, les agradecemos muchísimo que se hayan arrimado. Por favor. Les agradecemos, también festejamos con ustedes estos tres años. Aguante la gente que comparte música, que lo comparte de corazón, que lo comparte con mucho laburo. Eso está de más. Me parece que son de esos proyectos que valen la pena y que hay que darle. Que se hacen con amor, aparte, se nota. Exacto. Totalmente. Perdón que no le trajimos torta de cumpleaños. No, por favor. Haber sabido, me la jugamos. Recuerden, www.metronomo.uy es el portal, ahí se pueden arrimar, hay un montón de noticias, galería de fotos, hay algunos juegos como el Soy Fan, como el Disco por Día, van a ver seguramente, siempre están como muy actualizados con respecto a toda la movida que hay en la vuelta. Van a poder ver buenas fotos y conocer a los artistas desde otro lugar. Exactamente, se pueden arrimar a sus redes también, a las nuestras, ¿por qué no? Ya que nos están escuchando, ¿no? Y capaz de una de esas pueden escribir, hasta pueden participar de sorteo. Sí, viene gente participando. Así que Diego, lo siento, pero no te lo vas a poder llevar. Mala suerte. Vamos a cerrar este espacio. Gurises, ¿quieren dejar algún regalo, saludo, algo para cerrar? No, hablando del sorteo, justamente en nuestras redes, que en Facebook somos metronomo.uy y en Instagram metrónomo-punto. No soy el único. No soy el único. No me entrevero. Se pusieron otra lengua. Ahí estamos sorteando un pack de 6 CD de Bizarro, de música nacional, que bueno, hay unas bases que son lo típico, compartir el flyer y mandar un mensaje por privado y están participando. Bien, se pueden arribar. Así entonces. Que pueden hacer dos por uno, van y participan. Exacto. De todos los sorteos dejando mensajes de cariño. Bueno, ahora ellos dos eligieron un tema para cerrar. Este fue el que fue por unanimidad, ¿no? Exacto. Sí. O se disputó también. No, la verdad que no. ¿Este salió el toque? No. Sí. Sí, salió el toque. Sí. O sea, discusión en realidad cero. ¿Y por qué lo eligieron? Uno cada uno. A mí me pasó que, a mí personalmente, porque como no lo discutimos, en realidad... ¿Por qué te gusta nomás? ¿Por qué me gusta? Porque me parece que es un discazo, el disco de Waiguri, es una cosa... Nada, me hace acordar a muchas cosas que me gustan y nada, más allá de los integrantes, ¿no? Que indiscutibles. Que son indiscutibles. El Dream Team. Es un Dream Team. Y también me llamó un poco la atención la poca repercusión y salía, capaz que el momento... Salía un momento medio complicado, sí, pero no sé si tiene poca repercusión. Mirá que lo veo por todos lados. Sí, anda. Sí, están jugando. El Grafite, por ejemplo, está como nominado hasta Mejor Disco. Todavía no están, pero están ahí. Está diciendo data. Pero eligieron este tema en particular, que es el tema que de alguna manera nuclea todo este disco, que es el que le termina como dando vida. ¿Por qué lo eligieron? Y bueno, también tiene eso el mensaje, ¿no? Los tiempos serán mejor. Entonces, que suene. Vamos arriba. Gracias, Lisa. Muchas gracias a ustedes. Let you flow, I resign. universos paralelos, un puente musical entre dos dimensiones.